Y ahí está Silvio Santander, casi en la puerta de Quimsa, porque ya adentro está Olímpico, y es el último, seguro que queda, del equipo. Así que lo vamos a... Santander, hola Silvio, buen día. ¿Cómo te va? Gracias, buen día. ¿Estás esperando? Sí, está en la misma casa. Ah, sí, ya, lo dice que estás esperando la última salada, y que la mujer casi. ¿Cómo andas? Muy bien, todo bien. ¿Te sientes bien, Milano? ¿Cómo está el equipo? Bien, bien, estamos ahí con, bueno, con ganas ya de jugar, y la verdad que son partidos lindos para hacerlo, y además, bueno, queremos, digamos, empezar a ver un poco también cómo va a estar el armado, a partir que estamos más completos, vamos a ver cómo va eso. Siempre, en los últimos años, siempre es como que hay que armar, ¿no? Hay que armar, hay que rearmar, hay que reorganizar. Y por ahí tenés una racha de unos cuantos partidos con el equipo completo y otra vez barajar y volver a dar. Eso también frena un poco el desarrollo del equipo, ¿no? Sí, además porque no existen contratos muy anuales acá. No hay para los entrenadores, no existe. Los jugadores tampoco, pero de última algunos eligen permanecer en algunos clubes. Yo cuando a veces hablan de proyecto lo miro de reojo. Igual que yo. Claro, porque me parece que en la continuidad de los trabajos, aún en que los resultados no sean los mejores, pero si no en la continuidad, en creer en eso, muchos equipos pueden sacar ventajas. Pero acá eso lo cuesta y, por consiguiente, cada vez que se empieza la temporada hay que tener un rearmado. Quieras o no, los equipos son nuevos, parecen excusas, justificaciones, pero es una realidad. Y el día jugaron muy bien contra Regatas, ¿no? Por momentos en el partido. Sí, el último cuarto no me gustó. Me parece que hicimos, digamos, cerrarlo antes de lo que teníamos que haberlo hecho y nos equivocamos en eso de dejar de ser a un rival, pero hubo pasajes muy interesantes. El equipo está con esas intermitencias. Toca buenos picos de rendimiento, otros no tanto. Se pone por ahí con algunos errores infantiles, pero también nada que no nos sorprenda en este momento del año. Y con respecto a los lesionados y a las condiciones físicas de los jugadores, ¿recuperan los soldados o ya están casi todos bien? No, estamos casi todos bien ya. Estamos con Hobson, que ya jugó 13 minutos el otro día y la verdad hizo mejor de lo que pensábamos. Viene una inactividad grande, pero está bien, bien entrenado, se ha recuperado bien en esos plazos. Y los demás, bien. La verdad que hoy tenemos, si Dios quiere, el equipo completo. ¿Balanceado? ¿Te gusta el equipo como está en defensa y en ataque? Sí, la verdad que lo veo con variantes. Me parece que en lo único que creo que tenemos que dar un paso adelante es que los americanos nuevos terminen de conocer la liga. También siempre dice lo mismo. Son buenos jugadores todos los que vienen, pero la liga nueva tiene sus características. No sé, por ahí alguna le pasará que es más física, otra más táctica, otra, cada uno tiene lo suyo. Siempre le digo a un americano cuando viene que si nosotros iríamos a trabajar a China nos encontraríamos con otra realidad, que tenemos que adaptarnos rápido, o en otro país lo mismo. Y acá, ellos hay un montón de secretos del juego que por ahí no lo dominan, y los extranjeros que llevan 3, 4, 5 años le sacan ventaja de estas cosas. Así que ahí estoy como queriendo que hagan un curso acelerado, pero igual los veo bien, no lo veo. Bueno, están así, lo que acabas de decir, con el tema de la adaptación. ¿Qué le ha pasado a los argentinos cuando vuelven de Europa? Primera temporada de Pablo Quintero, primera temporada de Diego García, y así se puede nombrar, primera temporada de Nico Gianella. Todos ya han vuelto a nuestra competencia y han tenido que acostumbrarse a jugar con el chiquillo, con el agarrar, con salir de una cortina después de mucho forcejeo, los viajes. O sea, hay que readaptarse totalmente. Todo eso es una adaptación que lleva hace tiempo, que no es tan fácil. Por ahí uno dice, no, pero es un buen jugador, en tal lado le fue bien. Acá tiene que venir. Y acá tienen que venir y tienen que pasar por esa etapa, ¿no? Es una liga que al tener solo dos árbitros permite más ese juego físico del real. Deberíamos intentar, entre eso y el flopping que está de moda, intentar limpiar más el juego, pero bueno, por el momento es difícil. Y a algunos extranjeros les pasa que se encuentran con eso como que no es natural. Y es como está la liga, tenemos que aceptarla y seguir viendo cómo corregirlo. Bueno, aparte de los entrenadores, de los equipos, tácticamente, ¿ves que hay algún avance? ¿Ves que hay, en tu caso particular, ves que incorporaste algunas cosas nuevas? ¿Trajiste algo de Río de Janeiro que lo querés tratar de incorporar acá? ¿Sumaste conocimiento con el tema de la selección argentina? Sí, sí, definitivamente, ¿no? O sea, uno ve no solo la velocidad de ejecución de los sistemas, sino la calidad en pequeños detalles, que por ahí cuando estamos en nuestra liga los pasamos por alto. Hay variantes nuevas. Para mí el básquet actual cada 3 o 4 años tiene ese cambio cíclico de algunas tendencias. Y me parece que hoy el tema ese de jugar con equipos largos y tratar de llegar lo más rápido posible al otro canasto para tomarlo al equipo sin tener que pasar por el scouting, es lo que se viene, ¿no? O sea, hoy los equipos que llegan a jugar, digamos, demorados en ataque, con lentitud y todo, son presos de los scouts. Eso es un tema que el básquet moderno no te lo permite más. No, lo que pasa es que también en ese ir y venir, en esa rápida ejecución y en esa duplicar o superar la cantidad de tiros y posiciones que se tenía antiguamente, también está ese momento de que no la meto allá, no la meto acá, pierdo la pelota allá, pierdo la pelota acá, y por ahí se confunde el básquetbol moderno con imprecisión, malos tiros. Sí, exactamente. Ahí está el equilibrio, de además de que llegar a eso no significa tener que tirar todos los tiros temprano a cualquier precio, sino que ver si uno puede, por llegar más temprano que el rival, abrir una pequeña puerta para que empiece la circulación. La circulación nosotros tenemos que tratar de que se mantenga en nuestro básquet. Nosotros, adaptándonos al básquet actual y a la velocidad que se juega hoy, necesitamos seguir jugando por equipo, por concepto, y no tener esa tendencia de ir y vuelta todo el tiempo a cualquier precio. El otro día en el partido hicimos el streaming con Pablo Borsuski en el partido de Obras y Argentina de Junín, en 40 segundos 5 tiros al aro. Pero por malas decisiones o por pelotas perdidas, hubo 5 tiros que o sea, fueron 40 segundos. Sí, bueno, por eso ahí me parece que va el equilibrio que los entrenadores buscamos de tampoco jugar a lo loco, pero sí no se puede jugar más con el tema de tan estático, tan esquemático, mecanizar los sistemas, porque los scouting están muy arriba. Hoy más del 50% de los cuerpos técnicos de la liga editan en vivo. Nosotros llegamos al entretiempo y tenemos imágenes del rival para poder ver lo que está haciendo. Entonces, es como que cualquier seña o cualquier opción que tenemos, el otro equipo ya la conoce. Por eso yo insisto que el tema de poder no aumentar posiciones a lo loco, pero sí llegar más temprano y empezar a estar más fluido. Y sacar una ventaja. Sí, hoy es un poco lo que estamos buscando. En defensa, tus equipos siempre agresivos, siempre van a presionar, siempre van a buscar el partido. Sí, ahí hay, yo, viste, sí, ahí sí, es el único lugar donde me gustaría poner una grieta. De los equipos esperan el rol del rival y lo provocan. Sí. Y bueno, yo voy a estar siempre al lado del equipo que provoca el rival. Y la pasan los chicos de colegio, ¿no? Estamos en la calle, vamos a decir a la gente. Siempre voy a esperar que el equipo se provoque el error, ¿no? Que lleva al rival a tomar los tiros que no quiere tomar y que tratar de a partir de la presión a la bola, la línea de pase, sea un equipo incómodo para el rival. Yo prefiero estar de ese lado y no del equipo más de un que lo respete, porque no hay ninguna fórmula, pero de algo más conservador. Para eso necesitas un equipo largo, un equipo que no resienta la estructura, digamos, de los titulares y los suplentes, para cuando tenés la pelota en ataque sacar provecho de esa buena defensa y darle pocos minutos pero de buena calidad y a la acción de los jugadores. Exactamente. Ahí tampoco le diga. El tema del armado con un equipo largo y que ellos tengan bloques cortos de alta intensidad. Un poco sería la clave. Después está la noche de cada uno, donde uno ve que está muy bien y no lo puede sacar. Y lo que te proponga el rival. Después tenés un Pablo Tinter inspirado, un Leo Gutiérrez inspirado, un Walter Jeva inspirado y bueno, todas las reglas quedan en un costado, ¿no? Ahí está, todas las reglas quedan en un costado. Dale Luca Victoriano. Vení, Luca, vení. ¿Qué haces, Luquita? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, papá? Hermoso, ¿vos bien? Mucho facha, ¿no? No. Muy viejo. ¿Vos? Bien, muy bien. Aquí está un día fresco en Santiago, así que también. Yo estoy empapado, vine caminando 8 cuadras, estoy empapado. Sí, pero también el sol está fresco. Bueno, ¿cómo te adaptaste a esta nueva función? ¿Cómo te adaptaste a través de la Liga Nacional? ¿Te costó o no? No, la verdad que tuve suerte porque Silvio me hizo todo mucho más fácil. Primero también del tema de la confianza que ha puesto él como el club para darme este puesto en el staff. Tenemos además con Silvio un grupo muy bueno de trabajo. Silvio en ese sentido es un entrenador pionero, ¿no? Que le gusta estar siempre actualizado, tratamos de tener un grupo estadístico, estamos tratando de involucrar a todos los entrenadores del club, la verdad que da gusto porque es otro equipo, ¿no? Muchas veces como que no una estructura. Exacto, y también va el juego de equipo, y cada uno tiene que hacer lo suyo, mejorar en su faceta y colaborar sobre todo para un bien común. Y la verdad que eso, nosotros, por lo menos yo, lo tengo muy incorporado de que todos los equipos tienen que ser así, ¿no? De trabajar en equipo para un bien común, no tan individual, y que la meta sea esa, mejorar entre todos, eso te va a llevar a mejorar individual, obviamente. Y Lucas Victoriano, ¿ya dejó de jugar de lado o todavía le cuesta? No, completamente, no tengo ganas de agarrar una pelota. lo pasé rápido, digamos, al tema este de pantalón corto, pantalón largo. Hay algunas cosas dentro de la cancha que obviamente tengo tendencia a prestarle más atención que otras, pero creo que en ese sentido también lo podemos complementar más con Silvio, ¿no? De mostrarle más sensaciones individuales de lo que está pasando, más que por ir meterme tanto en los tácticos, que él la lee muy bien. No todo de lo que dicen cuando yo jugaba, cuando yo hacía eso, ustedes tienen que hacer eso. No, pues, además muchas de las cosas decía mal también, o sea que no puedo hacer de sentido referente de nada. Sí, es verdad que algunas situaciones uno las vive, si por ejemplo ahora un clásico de la ciudad, cuando tenés 6 clásicos encima, 10 clásicos encima, no es lo mismo jugar primero, ¿no? Y hay muchos jugadores que van a jugar primero, yo también voy a ser primero, pero bueno, ese tipo de partidos especiales que hay durante la temporada te llevan a tener cierto nerviosismo ante el partido, bueno, hay que intentar manejarlo, ¿no? Hablando con los jugadores en este caso, de evaluarlo, saber más o menos cómo están, si están muy arriba, intentar equilibrarlo, y si están muy abajo, subirlo, ¿no? Que no tengan una presión añadida tampoco. Bueno, ¿y cómo viste la liga a tu vuelta? Bueno, lo que viviendo en Norte va a ser una competición muy dura, son muchos partidos, los equipos se armaron bien, creo que aquí en el Norte hay muchos candidatos, y bueno, eso de que el Sur tiene 3 o 4 equipos, yo tampoco no lo comparto porque no lo conozco ahora de momento cómo está la situación, pero sí es verdad que es de la liga del mundo la que más candidato tiene a principio de temporada es esta. No hay ninguna otra liga que sea que tenga 10 presidentes con posibilidades o con esa posibilidad de decir podemos salir campeón si las cosas no van bien. En Europa ya sabemos, España tiene 2, Madrid, Barcelona, y algunos años puede meterse un tercero, en Italia pasa lo mismo, en Turquía pasa lo mismo, en Rusia pasa lo mismo, en todo lado pasa lo mismo, menos acá, que acá a priori puede decir San Lorenzo está ahí arriba y tiene un buen equipo, pero después hay 10 equipos por lo menos que se armaron como para decir podemos estar en la final. ¿Quién sabe si uno de esos aspirantes? Sí, nosotros digamos que nos ponemos el cartel del protagonista de la liga, sabemos que tenemos un equipo bueno, que todavía le falta rodaje, es nuevo y que llevamos 4 partidos. Sabemos nuestro potencial, que puede ser muy alto todavía, y que las cosas, si se dan bien, porque el club te da todas las herramientas para que eso pase, esa es otra de las cosas buenas que uno ve después de venir unos años fuera y de volver a la liga, es de la estructura, de cómo se está trabajando, la parte de discusión, cómo está la cancha está hermosa, y bueno, y el club también que te hace que no te falte nada, y bueno, eso no te obliga, sino que te da una presión añadida de que tengas que cumplir solamente la parte deportiva, y bueno, creo que los objetivos de 15 es estar siendo protagonista, estar en la zona esta o en el momento este empiezan los playoffs en buena manera. Estamos hablando con Lucas Victoriano, asistente técnico de Silvio Santander, bueno, aquí en la puerta de 15, hace un rato pasó Silvio el técnico. Tucumano en Santiago, ¿se adapta bien? No hay problema, además me viene bien porque de los pocos días que podemos librar, de las pocas horas que podemos librar, me voy a ver a mis viejos, a ver a mis hermanos, sobrinos, y bueno, estar ahí con ellos también te da una energía especial. Lleva mucho tiempo sin poder tener esa posibilidad de estar cerca, ¿no? De trabajar cerca de casa. Así que, no, bien, estoy contento por el presente, digamos. Tengo mis dos reinas lejos, en España. Mi mujer está jugando todavía, entonces no puedo convencer de que deje y me acompañe. Hay que ver quién convence a quién. No, sí, pero no puede obligarme. Juega ahí. Va a jugar ahora el Mundial 3x3 representando a España y China. Y bueno, tiene 30 años, no la puedo obligar a retirar. Y esperar que eso todavía puede seguir. No tenés mucho más. Claro, no tengo una nena ahí, que bueno, se queda obviamente con la mamá, está adaptada a su vida en España. Lo tengo lejos, eso es un poco la manchita que puede haber. Pero todo lo demás, por suerte, está perfecto. Bueno, qué cosa eso de los deportistas, ¿no? Que por ahí forman una familia estando afuera cuando son jugadores, y después y la carrera te lleva a otro lado, te trajo otra vez a la Argentina, como el día de mañana te puede llevar a otro lugar, a Uruguay, a Chile, a Paraguay. algún lugar a España otra vez, digo, esa parte del viaje y esa parte de poder estar separado de la familia, ¿no? Y eso lo hablamos mucho con los amigos, pero lo que pasa es que nosotros estamos muy muy preparados y como que lo vemos natural a esto de cambiar de ciudad, de cambiar de cada 10 meses. Yo no lo veo traumático. De momento con mi nena chiquita tampoco creo que sea traumático. Ella viene acá 3 meses, se la pasa bien. Vamos a de vacaciones a otro lado y se la pasa bien. O sea, no tiene ningún problema de adaptación tampoco. Y ojalá que sea así. Cuando seamos grandes ya veremos, pero la madre, tanto la madre que cambió de ciudad también porque es profesional, como yo, sabemos que esta carrera, sobre todo si va a ser entrenador, esta carrera es eso. Se van a cualquier lado. Están dispuestos a cambiar y bueno, la de entrenador mucho más, digamos, peligroso en el sentido que te pueden cortar por malos resultados, porque el proyecto se cae o porque quieren cambiar, pues simplemente te pueden cortar en el medio. Con jugador era muy difícil que te corten. Sabía que te estaba 10 meses en lado o un año en un lado y te quedaba, pero el entrenador es un poquito más difícil, digamos, de tener una estabilidad. Bueno, plantel completo para esta noche. Sí, por suerte el Max ya está bien. Ya pudo jugar unos minutos el partido pasado y no hay lesiones. Eso es otra cosa también de que se ha mejorado el tema de la liga y cómo se previene todo, ¿no? Los análisis, el nutricionista, el kinesiólogo, los preparados físicos. O sea, la verdad es que es otra área donde se mejora, por suerte, y donde pueden tener los jugadores colchón de seguridad, de saber que están bien cuidados y que las cosas que les mandan son estudiadas y antes revisadas por gente profesional. Lucas, gracias, te dejamos que vaya a almorzar, a descansar un rato, nos vemos a la noche. En este caso, público visitante, seguramente la gente de la banda va a tener también su público. Dos muy buenos equipos, vamos a ver muchos buenos duelos en muchos lugares de la cancha, en el poste bajo, en la sección de los tableros, en la sección de los bases. Dos estilos de juego muy diferentes, así que estaremos un partido 9 de la noche por TC Sports. Además de lo que representa un clásico. Un partido bonito, que no pase nada extraño, digamos, extra deportivo, que sea una fiesta. Y bueno, que gane, como se dice, ¿no? Que gane el mejor, que el mejor se pisa. Chabrero, que vaya bien, abrazo. Luca Victoriano, lo va con nosotros. Primero salía Silvio Santander, al toque salió Fabián Savi por un costado. Estamos entrando en este momento a Quincha, donde está tirando al aro olímpico de la banda, el equipo de Fernando Duró, así que vamos a ver si podemos pifiar un poquitito lo que está haciendo el equipo de Fernando Duró. Saludamos, ¿qué tal? Saludamos a Ingram, que acaba de pasar al aro de la bicicleta, con capucha y buzo. Y yo estoy papado. Porque me daba el sol en la espalda nuevamente y el sol te quema acá, viste, estaba fresquito, es verdad, como dijo Lucas, pero con un solazo tremendo. Todo vendido. Vamos a averiguar a ver si todavía hay algunas entradas, porque a veces a uno le dicen que ya tengo vendido y faltan todavía algunas entradas. Estamos en ese pasillo largo que tiene la entrada del club, la boletería cerrada en este momento. La boletería cerrada, no está abierta, olímpico en la cancha. Nos saludamos, buenas, ¿qué tal? Vamos a preguntarle a Ramón, a ver, Ramón Ávila, buen día. Estamos en vivo, Ramoncito, ¿cómo estás? ¿Cómo andas vos? Bien, ¿cómo te topa esta noche? Bien, ya ahora está entrenando olímpicos, recién terminó el entrenamiento 15, por supuesto con mucha expectación, con el tema de la venta de las entradas, y bueno, hoy estadio colmado. Lindo partido porque llegan los dos con campañas iguales, ¿no? Y además público visitante presente en la cancha. Como siempre, sí, ya creo que esto ya es la sexta temporada que se viene implementando esto, desde que están los equipos en la Liga Nacional A, ambos, entonces ha habido un buen comportamiento, no creo que conveniente hoy. ¿Hay un operativo especial para esta noche o el de rutina? No, el de rutina porque, por ejemplo, los dirigentes van a estar, los olímpicos están en un sector aquí que inauguró 15 cuando fue como local, y después la partida visitante va a estar sobre Independiente, sobre Buenos Aires, va a estar un pulmón allí para que no haya inconvenientes, así que yo calculo que tendrán 300 simpatizantes o 400 simpatizantes de Olímpico en el sector de tribuna, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Dale, un abrazo. Ahí está, Luciano. Luciano González, está dialogando con la gente del club, estamos en la previa del clásico. ¿Qué haces, Luchito? ¿Cómo te va? Todo bien, gracias, ¿vos? Bien, recién terminé. ¿Estás confuso vos también? Sí, porque hay que aprovechar para ponerse la ropa de abrigo de vez en cuando. Yo decía a los chicos recién de la radio, acá no se frío nunca. No, no, la verdad que no, pero ayer subió muchísimo para lo que venía siendo refresco. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Muchas ganas de jugar el primer clásico acá de local y nada, mejor de la expectativa. Se vive la fiesta del clásico, ¿eh? Porque hoy bajamos en el avión y ya la gente en la manga o el taxi o el kiosco de la esquina, todos hablaban del clásico de esta noche. Sí, un poco sorprendido, por ahí uno que nunca le había tratado de estar acá en Santiago, no sabía que se viera así, pero en la calle ya después del partido pasado te dice como Barrio Olímpico, así que bueno, evidentemente se siente bastante. ¿Y vos cómo estás, sino personal y basquetbolísticamente hablando? Bien, la verdad que muy cómodo desde el principio, se armó muy lindo grupo, se está armando una buena comunión con el cuerpo técnico, lo estamos poniendo bien. Hoy estamos en una etapa de transición porque es un plantel prácticamente nuevo, sacando a Nico y Robert que están en la temporada pasada, pero estamos bien, estamos ganando de local, que es importante, y encaminándonos para una larga temporada. Y no tuvimos un buen partido frente a Regatas, que bueno, que sirve un poquito para reafirmar un poco los conceptos y llegar al clásico con una victoria. Sí, sin duda, queremos de local hacernos muy fuertes, tenemos buena localía, el público está acompañando, que es muy importante, pero todavía nos faltan un par de puntos a mejorar en lo colectivo, sobre todo lo estamos conociendo la mayoría de los chicos, la temporada fue un poco más corta de lo habitual, así que estos partidos están sirviendo como una prueba para nosotros, tratamos de todos los partidos sumar un par de puntitos nuevos, tanto tácticos como de conocimiento, pero bueno, hay un partido un poco especial, así que vamos a tratar de ganar más. Ojalá jugando bien al básquet, pero como sea, ¿no? Lo importante es ganar. Sí, hoy lo importante es ganar y yo creo que nos va a dar una tranquilidad importante. Aparte, bien mal 5 fechas venimos igual en la tabla con el Olímpico y ya estarnos ahí arriba te cambia el ánimo. Bueno, ¿qué te pide Silvio con respecto a lo que venías realizando en otros equipos? ¿Algo diferente o más o menos respetando tu juego? No, por ahí al principio di un poquito una mano de base con lo más que estaba rehabilitándose, ahora está volviendo el puesto natural, que es el 2, así que sintiendo las funciones del 2, me da muchísima confianza con el tiro y la jugando pick and roll es más o menos lo posible decirte que no la tire. No, está viendo un poco en la sangre. Por ahí viene de familia ya. Sí, no, imagínate, hoy iba a venir muy viejo, así que ya la tiro yo entre tirarla a él. Bueno, ¿qué se come hoy? Tranquilo. Un pollo, un arrocito, nada muy cargado, después se merienda bien y se viene con mucha energía de acá. Bueno, nos vemos la noche. Dale, nos vemos, gracias. La palabra de Luciano González, pasaba acá con nosotros. Bueno, tuvimos tres protagonistas importantes. Primero habló Silvio Santander, técnico de Kimsa, después habló Luca Victoriano, hablando un poquito de todo, ¿no? De su carrera también, de su nueva función como asistente técnico. Y ahora esta última nota con Luciano González, que se está entrenando ya Olímpico de la Banda, como bien decía Ramón Ávila, que nos contaba que la venta de entrada se iba muy bien y que se iba a jugar con público visitante este partido, que no había ningún operativo especial. Stanic, camiseta negra, ¿quién más? William, camiseta negra, Balaque, camiseta negra, Guaita, camiseta negra, y me está faltando uno. ¿A dónde está? Ah, el que saca. También está, es el otro titular, Adrián Bocha, del equipo de Fernando Duro. Bueno, esos aparentemente son los titulares del equipo.